A los chiquillos de Radio Curruf que van a estar transmitiendo en vivo en este momento nuestro conversatorio y dejar en claro que antes de comenzar con este momento queremos ponernos de acuerdo en algunas reglas básicas de convivencia en este espacio y queremos pedir respeto por sobre todas las cosas, ¿ya? El debate político es bienvenido, pero no lo va a hacer ningún tipo de violencia en este espacio. Y además, si alguna compañera que esté presente se siente violentada con la presencia de cualquier persona aquí, le queremos pedir que por favor tenga la confianza de hacernos saber a nosotros como organización de esta situación y acercarse justamente a Jimena, que está sacando fotos en este momento, para poder tomar medidas en el asunto. Por otro lado, para mantener el orden y el respeto de las palabras de quienes van a intervenir, para pedir justamente la palabra, que la hagan alguna seña a Fefa y ella va a ir anotando en orden para que nos podamos entender. Contarles que el espacio físico en donde nosotros nos encontramos en este momento es la Casa de la Memoria de Temuco, agrupación, o sea, espacio que agrupa a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos hace 2 años ya. Este espacio, contarles que fue entregado como dato en calidad de reparación desde el Estado, justamente a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, para poder funcionar y hacer un trabajo de activismo con respecto a derechos humanos. Nosotros, como espacio de organización, como coordinadora Casa de la Memoria de Temuco, estamos funcionando desde el año pasado, cuando nos juntamos aproximadamente en agosto para organizar el 11 de septiembre del año pasado. En este momento, o sea, en ese momento nos encontramos con otras organizaciones, colectivos, individualidades, partidos políticos que estaban interesados en poder seguir trabajando con respecto a la defensa de los derechos humanos. Y de esta forma tomamos la determinación de seguir funcionando como una coordinadora que trabajara organizadamente en pos de la defensa de los derechos humanos, pero sin olvidar el objetivo principal y esencial que este espacio tiene, que es luchar por memoria, verdad y justicia. Y también por no más impunidad. Entre las actividades que hemos realizado desde el año pasado a este, por ejemplo, y aquí les pido ayuda a los chiquillos que igual participan, por ejemplo, está el mismo 11 de septiembre, el Día del Ejecutado Político. ¿Se acuerdan de otra? Conmemoración del asalto al polvorín. Hemos marcado algunos sitios, por ejemplo, en donde se han cometido torturas acá en la ciudad. Ah, justamente también hacer actividades de visibilización, por ejemplo, cuando fue la muerte de Camilo Catrillanca, desplegando un lienzo en el portal Temuco, que fue una acción que fue bien llamativa. Y digamos, en este ejercicio como Casa de la Memoria, como coordinadora de esta Casa de la Memoria, intentamos siempre estar haciendo un ejercicio de memoria y ante eso no podemos ignorar la gran herencia que nuestras compañeras y compañeros nos han legado. Ellos se organizaron para defender un proyecto político de sociedad mejor y también lucharon contra la dictadura y la violación a los derechos humanos. Por otro lado, reconocemos, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho a nivel comunitario, mayormente en las poblaciones y desde organizaciones territoriales, con mayor intensidad en algunos momentos históricos y en menor intensidad en otros, en donde nuestro pueblo fue duramente golpeado por la dictadura. Sin embargo, esta pelea por conquistar nuestros derechos no es algo que haya quedado en el pasado. Y las invitadas que hoy nos acompañan y justamente esta asistencia que hoy tenemos, son una muestra viviente de eso, de que esto está más vigente que nunca. Y que la organización y el encuentro siguen siendo la mejor manera de hacerle frente a nuestro enemigo. Para poder empezar a profundizar sobre lo que hoy nos tiene aquí, me gustaría invitar a nuestra compañera Eva Hidalgo Pérez a compartirnos su experiencia, que está vinculada a la organización contra la dictadura, pero también a su trabajo posterior con mujeres, principalmente a nivel poblacional y en comunidades. Eva. Gracias. Saludar a todas y a todos. Yo creo que hoy día, ¿sí? ¿Está bien? Es un día, yo creo que dentro de todo el proceso que hemos venido haciendo las mujeres en diferentes etapas, yo soy de la 65 años, implica que 70, todo el periodo 70 fueron los momentos 80, 90 más álgidos de la lucha, y donde muchas mujeres nos incorporamos de manera, digamos, consciente a la lucha. Me preguntaban ayer, no está la compañera por ahí, que decía por qué era esa necesidad de organizarse. Y yo decía, uy, es largo el tema, porque te tienes que remontar a una realidad concreta de cómo vivíamos en ese tiempo. Y después en ese momento encontré como que, bueno, es muy... requiere mucho tiempo, pero después reflexionando pienso que era importante la pregunta que hacía la compañera. Yo creo que el por qué yo me integré y muchas mujeres de mi edad, de esa época, se fueron incorporando a la lucha, a las reivindicaciones, fue fundamentalmente porque vivíamos la explotación extrema. Yo creo que las mujeres campesinas, las mujeres mapuche aquí, las mujeres nortinas de la salitrera, de la minería, las mujeres pobres, no tenían la teoría, no sabían por qué luchaban, porque faltaban las cuestiones principales. Yo creo que era un tema de pobreza, de miseria. En los años 50, en Chile había una situación de desnutrición tremenda. Las mujeres, los hombres, los niños se morían con problemas de desnutrición, tuberculosis, y así, no sé, la gente que ha hecho historiadores, me imagino que deben tener súper claro respecto a cómo se vivía en ese periodo en Chile. Yo creo que eso se tomaba la decisión. Después, yo creo que muchas y muchos le fuimos colocando teoría a esa definición. ¿Por qué luchaban? ¿Por qué éramos explotados? Ahí ya fuimos dándonos cuenta, asumiendo y tomando más conciencia en relación a por qué teníamos que luchar, por qué teníamos que organizarnos. Y ahí surgen las organizaciones en ese periodo. Yo, después de participar a nivel estudiantil en enseñanza media, ya me incorporo a las luchas que están más relacionadas con un compromiso más político, organizada, que fue el partido. Yo creo que es, para mí fue uno de los instrumentos importantes de lucha y como visión más estratégica de superación de esa pobreza, de esa miseria y el enfrentamiento que se empieza a dar en relación a que nosotros pertenecíamos a una clase explotada de miseria, y había otro sector importante en Chile que eran los dueños de las tierras, los dueños de las riquezas mineras, que, bueno, la salitrera eran los ingleses, el cobre los norteamericanos. O sea, esa era nuestra realidad. Tal vez la respuesta que le podría dar hoy día a esa compañera, ¿no? ¿Por qué la necesidad de organizarse? En ese periodo, yo creo que mucha gente, muchas mujeres, fundamentalmente, empezamos en ese periodo de lucha, sí. Luego, como decía, se produce el proceso del año 70, 73, de una incorporación ya más masiva de las mujeres a la organización, la junta de vecinos en ese periodo, por lo menos en el norte, y yo creo también a nivel centros de madres también, y los estudiantes en otras organizaciones que están relacionadas, que hoy día incluso se replican, cómo se organizan. Nosotras, me voy a referir más a las mujeres, en periodo 70, 73, yo creo que crece el deseo, la conciencia avanza y amplio, y se plantean las ganas de cambio. Yo creo que nos moviliza a mucha gente y un porcentaje importante de mujeres. Hubieron en este país muchas mujeres que eran allendistas, o sea, por el proyecto que Allende les planteaba. Y otras que pensábamos más allá de lo que planteaba ese proyecto de Allende, y nosotros pensábamos en una, por lo menos, en un proceso de cambio más profundo que implicaba una un cambio, una sociedad socialista. Esos fueron como los primeros procesos que yo hago. Después, en el periodo ya de, viene el golpe de Estado, bueno, yo creo que muchas de las compañeras que están aquí, a Patti, la Gladys, también a Patti, la otra Patti, hay varias compañeras que también han sido parte de estos procesos. Y qué bueno que hoy día me siento acompañada, digamos, en ese sentido. Y las jóvenes, las mujeres jóvenes que están hoy día presentes, que también han hecho ese proceso de manera diferente. ¿Cómo afecta o cómo, cuál es el proceso de organización que se da en el periodo de la dictadura? Yo creo que se dan en dos vías. Las mujeres que militamos en organizaciones política, estoy hablando lo que va después de la dictadura, periodo 80, la década del 80, y las mujeres que se organizan también a través de otros niveles de organización poblacional, las mujeres que están en las ollas comunes, las mujeres, las primeras mujeres, por supuesto, haciendo referencia al espacio que estamos, donde estamos hoy día, que son las mujeres que se organizan producto de la búsqueda de sus, de la represión, buscando a sus hijos, a sus compañeros, compañeras, a las hijas. Y eso es, ese proceso se da, y también van creciendo otras organizaciones, como decía, pero son fundamentalmente esas las que movilizan a las mujeres. Nos moviliza el crecer también. Muchas mujeres no estaban incorporadas a la lucha política, pero ahí hicieron esos otros aprendizajes. Pudieron comprender por qué se habían asesinado, estaban desaparecidos sus hijos o sus hijas. Muchas mujeres se incorporan también a la lucha más organizada y hay un entendimiento mayor que esto no es solamente el, digamos, el desequilibrio que es en relación al tema represivo, sino que también los hijos y las hijas tenían un objetivo mayor que era, que implicaba el cambio social. En relación a cómo se da después, yo creo que muchas estuvimos producto de la represión en el exilio, también estábamos organizadas y volvemos también nuevamente a la lucha contra la dictadura. Creo que muchas mujeres que están aquí hoy día también vivieron el exilio y después vuelven y se incorporan a la lucha antidictatorial. Y ese también es un proceso que se hace tanto a nivel nacional, en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas. También se hace el proceso de cómo todas nosotras, y saben que en este momento me acordé de alguien y creo que no puedo seguir hablando, así es que no la menciono. Estamos hablando de cómo las mujeres nos organizábamos y yo sé que son muchas las mujeres de aquí de la región, pero me acabo de acordar de, viene a mi mente en el plano de la organización a la Araceli. Y no podía, o sea, me estaba costando continuar conversando, comentando esto, sino le recuerdo, tal vez es decirle que estamos aquí presente. Ella fue una luchadora, ella fue una mujer que participó mucho en las organizaciones populares. En Carlos Chacabía, ella de muy joven, su proceso fundamental en el plano de la, de la política y la participación social se da en ese sector. Araceli se le explota una bomba en el año 88, también cumpliendo una acción en contra de la dictadura, comprometida al 100%. Bueno, eso estamos en el periodo. Araceli ya es del periodo del, del 80, es donde muchas de nosotras participamos en ese periodo, un periodo de auge de la lucha de clase, podríamos decir, auge de la lucha de contra la dictadura. Se crean, hay muchas organizaciones sociales, los partidos políticos, las organizaciones, nuestra organización también se fortalece en ese periodo. Hay un enfrentamiento importante dentro de lo que es la lucha social, ¿cierto? La gente está organizada y la gente en todas las poblaciones, en Santiago y aquí, se organiza, la gente en el campo también se organiza para enfrentar a la dictadura. Pero en ese enfrentamiento también tengo que, o sea, cuando me acuerdo de la Araceli, tiene que ver que habíamos, yo creo que había un sector de mujeres que estaban convocadas y el primer, lo fundamental era derrocar a la dictadura y se luchaba contra eso. Nosotros, la Araceli y muchas otras compañeras, aparte de derrocar la dictadura, teníamos la visión, íbamos mirando más allá, que era construir una patria diferente, que era la patria socialista. O sea, luchábamos contra la dictadura, pero también pensábamos que deberíamos seguir caminando para hacer esa construcción. Eso se da en ese periodo del 80, y en el año 90, bueno, yo creo que ahí ya me encuentro con Gladys, por ejemplo, ya en una situación diferente. Las organizaciones, la gente que estábamos aquí, por lo menos llegué en ese periodo aquí a la zona, salimos a partir de otras organizaciones, que incluso era la Fundación Prodema, eran organizaciones que se estaban planteando, que habían asumido la lucha que se venía desarrollando en ese otro periodo, y se incorporaban y podíamos hablar de, entre comillas, a la institucionalidad. Muchas mujeres, nació el Prodemo, también nace el CERNAM y se va institucionalizando todo lo que implica el tema de los derechos de las mujeres. En ese periodo del 80 también se manifiesta el tema de la miseria, la lucha por los derechos, también se empieza a manifestar de manera ya más visible, que la mujer no solamente lucha por los temas de la miseria, por los temas más doméstico o de necesidad urgente, sino que también se empiezan a plantear los problemas que van más allá de esas reivindicaciones, que tiene que ver con las reivindicaciones propiamente tal de nosotras las mujeres. También eso es una lucha importante que se da con nuestras propias organizaciones, porque las organizaciones de izquierda, los partidos, incluso nuestras organizaciones, nuestros partidos también estaba. Nosotros, el tema del machismo, el tema del patriarcado, está inserto también y dentro de toda la generación, y también desde la gente de izquierda, también desde dentro de los revolucionarios. Nosotros hemos vivido todo, no sé, en una sociedad capitalista, burguesa, y arrastramos una serie de... Hemos socializado con el capitalismo, con el individualismo. En ese periodo también, pero ya yo creo se empieza a dar esa otra visión, que nosotras las mujeres empezamos a luchar por un espacio en nuestras organizaciones. El tema que teníamos que empezar a demostrar que la podíamos. Todo eso lo vimos las mujeres en nuestras organizaciones, siempre demostrando que sí se puede, que nosotros la podíamos también hacer lo mismo que hacían los compañeros. Y eso ha sido una lucha que se ha venido dando en todo este periodo, y creo que todavía hoy tenemos que seguir demostrando cuántas capacidades tenemos para cumplir alguna función. No sé cómo estaré de tiempo. ¿Ya te...? ¿Sí? ¿Estoy? Ah, yo quería decir, estoy... Y eso en ese periodo, yo creo que para el periodo del 90 hasta ahora, yo creo que hay muchas contradicciones en relación a cuál es la situación de nosotras las mujeres, ¿no? Yo creo que por un lado está la institucionalidad, que ha modelado toda la intervención de las mujeres en relación a un modelo económico, ¿cierto? O sea, es lo que yo pienso. Y por otro lado surgen también las agrupaciones de otras mujeres que van más allá de esa reivindicación, o que el Estado neoliberal te está mostrando que debería ser. Y eso es lo que nos muestra hoy día la calle, las organizaciones que están reivindicando sus derechos más allá del tema doméstico. Yo dejo hasta aquí, aquí hay varias compañeras que yo creo que en la conversación vamos a poder avanzar. Y agradezco que me hayan escuchado. Haber compartido algo. Creo que quedan muchas cosas. Gracias a ti, Eva, por tus palabras. Y tal como decía, la idea es después poder ir generando una conversación, o si a alguien le nace en este momento poder decir algo. Si no, para que demos paso, ¿sí? Un poco para complementar, porque creo que es interesante en relación a lo que estamos hoy día viviendo. Cuando la Eva menciona lo del Prodemu, yo empecé a recordar qué hacíamos en ese entonces. Y es en ese entonces lo más importante, en esa vez, era valorar a la mujer. O sea, se empezó haciendo talleres de autoestima. Y eso le dábamos, pero fuerte, fuerte, fuerte, porque las mujeres, siendo tan atropelladas como ya habían explicado todo, el campo, la ciudad, todo eso, no se valoraban para nada. Eran, según ella misma lo decía, eran tontas, no podían, no sabían, no eran capaces, etcétera. Entonces, eso yo creo que es bueno mencionar ese espacio, aparte de muchas otras cosas, pero creo que como estamos conversando, es bueno mencionar eso como un hito, porque hasta hoy día yo, perdónenme las chicas jóvenes que están hoy día aquí, pero la verdad es que yo siento que hoy día todavía eso está ausente en muchas mujeres de nuestras poblaciones, en muchas mujeres que encontramos hoy día. Hoy día es muy difícil reunirse todo porque ahí están. Y hoy día todavía, aunque ustedes no lo crean, hay muchas mujeres que no salen de su casa porque su marido no les da permiso o no les entrega la plata para seguir subsistiendo. ¿Alguien más? Si no... Eva planteó el periodo del 80, que fue el que yo viví más. También, así como plantea la compañera el tema de lo que hacía Prodemu después en el 90, en el 80 también muchas mujeres de las que participamos ya en lo que fueron los movimientos de izquierda más revolucionarios, también tuvimos que partir. entendiendo que éramos con grandes capacidades, pero también teníamos que lucharnos dentro de nuestra organización. Y también tuvimos que tomar decisiones que fueron a la larga, no cuestionadas quizás, pero sí socialmente en el minuto por tus familiares, como era dejar los hijos para poder seguir, porque no podíamos andar con los hijos en las tareas que nosotros hacíamos. Entonces, en ese, tú te das cuenta después, cuando ya llegamos a esta pseudo realidad, yo digo pseudo realidad de calma después del 89, ¿no? Después de ganar el no, donde hay un tremendo retroceso también. Porque a pesar de que habíamos hecho cosas que algún día, conversando con otras compañeras, algunas incluso llegaron a decir estábamos locas. Estuvimos tan locas que dejamos a nuestros hijos por hacer lo que hicimos. Pero después, claro, hay situaciones, por ejemplo, hay quienes perdimos la relación con nuestros hijos a raíz de eso. Pero lo fuerte es eso. El creernos o el justificar en ese minuto, porque el dolor que te genera volver a esta vida cotidiana sin habernos ganado nada de los puntos que nosotros peleábamos como revolucionarios, porque nada nos ganamos, y más encima haber perdido a uno de tus hijos que está vivo, no por muerto, porque el que está muerto quizás lo tienes más ganado en tu corazón, en tu forma de ser como mujer. Pero cuando tú pierdes esa relación, vuelves atrás como mujer a evaluarte y a replantearte quién eres. ¿Por qué? Porque esta sociedad te lo deja así. Y más en este capitalismo que tenemos, donde ojalá las mujeres volvieran al trapo y a la escoba, ¿no? Primero quiero saludarle a todos ustedes, desearles que Dios les bendiga y les acompañe en este proceso de emancipación de los derechos de la mujer. Estaba escuchando con mucha atención lo que ustedes estaban diciendo y me estaba acordando de una parte que me tocó vivir. Me tocó estar en Santiago, acompañar a los presos políticos en la cárcel por programa del FASIC y por la pastoral de la iglesia metodista. Y después venir acá a Temuco a trabajar con la Merisú y acompañar a las chiquillas que estaban en Imperial. Era re interesante eso, muy simpático, porque la esperanza era un tema muy fuerte ahí, a pesar de las condiciones en que ellas estaban. Pero hoy día, cuando las escucho a ustedes, me recuerdo de una situación. Y esa situación fue que en una de las tantas visitas, las compañías estaban ahí, pero estaban ya chatas de tantos discursos políticos, análisis, porque en realidad en eso se transformaban las visitas. Pero en un momento determinado, una persona de un partido X, que no voy a mencionar, para no herir a nadie, me combina a tomar una opinión con respecto a una situación de su hija. Y la trata de poco menos de desleal y una serie de cosas. La mamá estaba presa, la hermana estaba presa por la causa. Él era muy activista. Y me decía que su hija era amarillenta y todos los demás epítetos, porque no se sumaba. Y me dice, adelante todo, ¿qué piensa usted, pastor? La muchacha me queda mirando y me dice, mire, este es mi papá. Al día con la causa, en la casa no tengo que comer, tengo que alimentar a todos mis hermanos chicos. Y me pide que nuevamente haga una opción cuando mi mamá y mi hermana están presas. Y él nunca está. Y eso me golpeó muy fuerte, porque esa era la otra realidad escondida, oscura, que subyace en la historia no contada de esta lucha. De una mujer muy solitaria que tuvo que enfrentar momentos muy duros. Y que a veces muy mal juzgada también. Entonces el tema ético del qué hacer hoy día tiene que valorarse a raíz de las situaciones que nos tocaron vivir. Y fíjense ustedes que una de las cosas que a mí me pasó y que fue súper linda, yo tengo una hija que se llama Amanda, hoy día tiene 30 años y tengo tres lindos nietos de ella. Pero un día se me ocurrió ir a la visita con las chiquillas. En ese tiempo estaba la Erika presa, estaba la Sandra Rams, estaba la Julieta Guajardo, la Franca, ¿sí? Eran varias, la María María Ángel, compañeras que eran del frente y de otras instancias. Y se me ocurre ahí, había mucha gente haciendo la visita, y le dije en ese sentido a la mamá de Amanda, oye, ¿por qué no llamó a la chiquilla? Amanda tenía creo que 20 días. A partir de ese día nunca más dejó de... Las chiquillas nos pedían, por favor, tráigala. La paseaban, la vestían, le hacían cariño y fueron desarrollando esa otra parte que tiene que ver con la humanidad, con el sentirse digno, con el sentirse humano. Cuando Julieta salió de la cárcel pasó a verme a la casa. Yo vivía en la granja en ese tiempo. Y caminamos y en un momento se para y se pone a llorar y no puede dar el otro paso. No podía dar más pasos. Era el cerco que tenía aquí de la cárcel. Nos abrazamos y lo dimos juntos. Entonces hoy día reivindicar la historia de la mujer en esta región particularmente, tiene que ver con sentimiento, con sacar del ostracismo esos discursos que muchas veces son tan panfletarios y tan bonitos para la prensa. Ya, ahora sí. Estamos transmitiendo en vivo el conversatorio de la Casa de la Memoria de Temuco, Mujeres en la Memoria, Herencia de Lucha y Resistencia. Recuerde que nos puede sintonizar a través de radiocurruf.org y en este momento se va a retomar la conversación que se está dando aquí desde la Casa de la Memoria de Temuco. Ya, retomamos entonces. Para continuar, vamos a escuchar a Patricia Reyes Vergara, que nos va a compartir, digamos, su experiencia como mujer principalmente, como dirigente social. Ella tiene una vasta experiencia en cargos de dirigencia, de organización en distintas áreas, y destacar también su trabajo territorial en Población Amanecer. ¿Ya? Bueno, agradecer en primera instancia la invitación. Muy contenta de estar acá, de poder conversar con ustedes, y también muy agradecida de poder adquirir experiencias de acá, de la compañera, de aquellos años en los cuales uno no pudo participar porque era muy pequeña aún, pero que a través del tiempo uno ha podido ir viendo que nos falta mucho por trabajar todavía. Y lo que ella cuestionaba respecto a por qué es bueno reunirse, porque es bueno organizarse, porque de esa forma adquirimos fuerza, nos podemos apoyar mutuamente por un objetivo. Como decía la otra compañera, lamentablemente hoy en día todavía existen mujeres que no pueden salir de sus hogares por miedo, que son personas que no tienen derecho a decidir qué hacer con su tiempo, que están solamente para el trabajo doméstico, para cuidar a los hijos y para cumplir con las funciones de esposa. Es lamentable, a mí personalmente me ha tocado ver muchas situaciones así, verlas encerradas, no teniendo, digamos, una autoestima. He visto mujeres que ya no se miran al espejo, han perdido ellas mismas la capacidad de mirarse, de valorarse, de decir, mira, yo soy hermosa, yo tengo un montón de virtudes, yo puedo hacer un montón de cosas, puedo emprender esto hoy y puedo terminarlo sin que nadie me tome los tiempos. Lamentablemente hoy en día en nuestra sociedad eso se ve mucho. Y cuando eso ocurre, la mujer pierde el valor a pedir ayuda, pierde el valor a contar su historia. Y quienes estamos trabajando en ayuda social, quienes estamos trabajando en organizaciones comunitarias, tenemos el deber de apoyar, tenemos el deber de instarlas a salir de esa esfera que por muy hermosa se la pinten, es una cárcel dentro de sus propias casas. Las mujeres somos unas personas muy valiosas, somos personas muy creativas, somos mujeres capaces de construir grandes cosas y merecemos la oportunidad de ser tratadas y valoradas realmente por lo que somos. Tenemos el don de dar vida, pero siempre hemos tenido el otro lado de la cara, como decimos, que no se nos ha valorado, que se nos ha humillado en muchas instancias, y depende de nosotros y de las generaciones nuevas que están aquí, de que esta lucha siga y que podamos tener igualdad, igualdad en todo sentido, igualdad en el tema laboral, igualdad en nuestros derechos. Como decía el caballero y el hermano, el compañero, valorar, que nos valoren como seres humanos, como personas, y no que nos miren como cosas desechables, porque eso pasa. Muchas veces hay mujeres que son miradas así, son violentadas en sus hogares, son maltratadas. Y hemos sido testigos de que muchas ya no están aquí por no haber podido pedir ayuda o por no haber tenido alguien cerca que hablara por ellas. Durante mi experiencia trabajando en diferentes sectores, no solamente en el sector Amanecer, hemos implementado este mismo tipo de reuniones, de talleres, para poder entregarles las herramientas a ellas, para poder enseñarles cómo pueden ir creciendo como personas, cómo pueden salir de ese espacio que las encierra y que las controla. Y enseñarles también que ellas son personas valiosas, porque su autoestima realmente no existe. Ellas no se valoran en sí, ¿por qué? Porque la otra parte presiona tanto y las mantiene en un lugar donde no tienen derecho a voz ni voto. Trabajo en el otro espacio también, que es, como decía la compañera ya, en tierra. Me encanta cultivar, me encanta sembrar, y creo que nuestra región es una región donde muchos años atrás se vendía libremente todo lo que ellas hacen, las hortalizeras del centro. Eso siempre había sido en Temuco, desde que yo tengo memoria y logro revisar documentación de años atrás, no había problema. Nuestra región es una región de agricultura, es nuestra esencia. Temuco se caracteriza por eso, la novena región. Y uno creció viéndolas a ellas vender sus hortalizas en el centro, y me parece igual preocupante el hecho que hoy en día se les esté negando la posibilidad. Como mujer trabajadora, como mujer que cultiva la tierra y que trae su producto para llevar la remuneración a su hogar, que no puedan trabajar libremente. Siento que también se les está negando un derecho. Un derecho a que la mujer siga trabajando, a que la mujer lidere su propio negocio, si lo miramos desde esa perspectiva. Porque si fueran solamente varones los que estuvieran en el centro vendiendo, y no mujeres, ¿sería diferente la actitud? Entonces yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Lo he visto en poblaciones, lo he visto en los sectores donde hacemos este tipo de reuniones. Hacemos reuniones de mesa territorial que comprenden todos los sectores, no solamente del sector Amanecer, van diferentes personas de diferentes organizaciones, donde vemos la problemática de la mujer de hoy en día, las necesidades sociales, una cantidad de temas que se tratan, que se conversan y que nos organizamos para avanzar, para trabajar y para darle solución a esos problemas. Ahora mismo, el 26 de marzo, es la última reunión territorial que vamos a tener en lo que es hasta hoy, o hasta el mes de marzo, el Hogar de Cristo, que está allá en Venecia, porque ya va a dejar de funcionar esos comedores. Vamos a tener que buscar otro recinto donde reunirnos, porque realmente no sabemos qué va a pasar con el espacio. Hasta el día de hoy no nos han dado una respuesta concreta, simplemente que se cierra. Y estamos también viendo el otro problema al cerrarse el Hogar de Cristo, esos comedores, que son precisamente los comedores, que queda mucha gente, mucho adulto mayor que iba a programas ahí, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a talleres. Mucha gente que va a quedar sin almuerzo, sin nada, porque ahí en Pudeto están los dormitorios, pero los dormitorios empiezan a funcionar desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, pero no entregan almuerzo. Entonces es una preocupación para nosotros como dirigentes el hecho de cómo poder buscar o implementar otro espacio para poder otorgarles el almuerzo a esas personas que no van a tener dónde comer. Ese es un desafío que tenemos ahora ya para conversarlo y concretar bien cuáles son las acciones que vamos a tomar el 26 de marzo. Porque no estoy hablando de 10 personas que vayan a almorzar. estoy hablando de una cantidad arriba de 50 personas, arriba de 50 personas en situación de calle. Y fuera los adultos, digamos, que van a sus terapias, que van a sus talleres. Entonces, nos queda harto trabajo por hacer, buscando también la solución de ver un espacio para seguir trabajando por la comunidad, por la gente que realmente necesita. Y mayoritariamente, todas las que estamos ahí somos mujeres, mujeres con ganas de trabajar, de servir, y las puertas están abiertas. Si alguna de ustedes quiere acompañarnos en ese desafío de trabajo, serán bienvenidas. Somos varias, pero aún nos faltan mujeres para trabajar, así que cualquiera de ustedes que quiera trabajar con nosotros van a ser bienvenidas. También en los talleres que tenemos de huertos, talleres para el adulto mayor, en ese sentido de que hay mucho adulto mayor también en sus casas, solos, adultos mayor postrados, inválidos, que no reciben la ayuda que corresponde. Entonces nosotros también tenemos grupos que visitan, hacen visitas domiciliarias, que ven el tema de sus medicamentos, de que ellos puedan recibir la ayuda que corresponde, la compañía más que nada. La compañía más que nada porque ellos se sienten solos, muchos de sus hijos no están cerca. Entonces tenemos harto trabajo, la disponibilidad está, las puertas, como le digo nuevamente, están abiertas. Liderando también el tema de las mujeres, el poder invitar a más mujeres a trabajar con nosotros, a que salgan de sus hogares, a buscarles también la posibilidad de no solamente trabajar para la comunidad, sino que ellas también puedan independizarse como personas. Entonces, tenemos muchísimo trabajo y nos queda una lucha a todas las mujeres, que seguir luchando para que se nos valore, para que se nos mire diferente. Aún nos queda tiempo para seguir luchando por nuestros derechos, por los derechos de la mujer. He sido testigo, tal vez no visualmente, de lo que decía la compañera Eva acá, de lo que pasó años atrás. Pero hace más o menos como unos 15 días, revisando el celular, me llamó la atención un escrito que había de un programa de estos que muchos de ustedes deben de conocer, que son los famosos realities de música, American Talent, todo eso. Me llamó la atención de un señor que tiene 68 años, que decía que era cantautor, y que hacía mención en ese relato cuando lo entrevistaron. Él estaba en España. Incluso acá al compañero yo le envié el video, porque me pareció muy valioso lo que él cuenta. Él tiene 68 años a la fecha, y él comenta lo que pasó en aquellos años que hablaba la compañera Eva acá, referente al año 73. Y él cuenta un relato, yo creo que él es una historia viviente, de lo que pasó con todos los cantautores, lo que pasó con el señor Juan Jara, Víctor Jara, porque él estuvo en el mismo lugar que él. Y él ahí narra y se quebra en la entrevista donde vio a sus compañeros cómo fueron ejecutados. Y lo dice, y los into a ver el video, porque eso es historia. Y es nuestra historia, que él la está dando a conocer en otro país, en algo que no tiene absolutamente nada que ver con la historia de Chile. Pero que él hace remembranza de que él tuvo que salir de este país y que no tuvo la misma suerte, digamos, o que tuvo la suerte que sus compañeros no, de seguir aún con vida y ser un, digamos, ser la historia viviente de Víctor Jara, del último momento o sus últimas horas de vida. Para mí eso es realmente valioso, porque muestra que hasta el día de hoy hay gente que nos puede contar y decirnos qué pasó en el ayer, y que hoy en día sigue con la misma vitalidad y que pretende dejar el legado para las nuevas generaciones de que tenemos que seguir luchando, de que tenemos que seguir luchando para poder cambiar este Chile. ¿Y de qué forma lo podemos hacer? Trabajando, agrupándonos, conversando como lo estamos haciendo hoy, uniendo fuerzas para lo que queremos conseguir, para que se valore, como decía acá el compañero, la vida, para que se valore lo que somos y para que las mujeres tengamos el lugar que nos corresponde. Y que ha costado mucho, como decía la compañera, que lo hagan. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Patricia, es como complementar tu experiencia y con el trabajo que desarrollamos también. Yo también participo en una agrupación de mujeres y en el sector de Santa Rosa. Entonces también es como nosotros tenemos que hacernos cargo de las organizaciones sociales que hay en los sectores populares, en la población, debajo de la línea, Amanecer y estos otros sectores. Hay una cantidad importante, por ejemplo, de talleres laborales, pero que en el fondo lo que hacen las mujeres, y eso uno tiene que cuestionárselo con el trabajo que uno desarrolla, es llevar el trabajo doméstico, que es dar continuidad al trabajo doméstico de la casa, porque van al taller laboral o a esa agrupación y quieren seguir cocinando, quieren seguir haciendo manualidades, etcétera, etcétera. Entonces, y en eso, muchas agrupaciones de mujeres, o sea, muchos talleres laborales que llevan 15, 20, a lo mejor más años, están todavía en ese espacio. Cuando se plantea el conversar otros aspectos que son sociales de las problemáticas de nosotras las mujeres, hay una situación de negación. No quiero utilizar la palabra resistencia porque nosotros le hemos dado otra valoración, pero son resistentes al cambio. Resistentes, no. Claro, ahí se da esa situación. Yo creo que debemos plantearnos esa situación. Yo creo que las pobladoras, las mujeres de mi sector, las mujeres de otros sectores, están lejos, lejos, lejos, lejos de lo que hoy, por ejemplo, está reivindicando la Asamblea del Gulumapu. Cuando nosotros hablamos de los cuerpos, ayer yo invitaba a las mujeres de la agrupación y la gente, o sea, si uno escucha, claro, es la compañera con la cual la ves todos los martes y todo eso, y podría decir, hoy la mujer reaccionaria, pero tienes que bajar el nivel y empezar a explicar o a generar ese momento para que ella pueda bajar incluso el nivel de agresividad, porque la gente habla de manera bastante agresiva. No hay un proceso de decir, ¿qué pasó? ¿Por qué estas mujeres están en esta situación? Sino, oye, celebremos y qué vamos a hacer para este día. No, chicas, no hay que celebrar si esto estamos conmemorando. Entonces, es un proceso que estamos haciendo, yo creo que todos los martes o todos los días que nos podemos juntar con la mujer. Y eso yo creo que no escapa al sector donde tú estás. No escapa, y que cuesta mucho, y se repite, digamos, se traslada todo el tema doméstico a las agrupaciones, a los grupos. Estamos reciclando las mujeres. Yo sé que el tema del reciclaje es una cuestión importante, pero las mujeres empiezan a estar preocupadas en sus casas de empezar a guardar las botellitas, y se repite nuevamente en la agrupación, vamos reciclando, vamos haciendo cosas, y se pierde la perspectiva en relación a reflexionar en torno incluso al reciclaje. Entonces yo creo que eso también es un proceso que tenemos que ir haciendo y preguntarnos las mujeres que estamos en otro espacio, cómo estamos, qué estamos haciendo por nuestro barrio, por los sectores donde nosotros convivimos, donde estamos. Entonces, porque son dos abismos, es la las mujeres ya asumidas desde su cuerpo y las mujeres que todavía están años luz de la realidad social. Están metidas, está la droga, están metidas, es otra la dinámica en la población. Entonces, yo creo que en estos espacios también tenemos que empezar a cuestionarnos nuestras militancias en diferentes espacios y qué hacer. Ahí, ese es el desafío, porque las otras están convencidas. Entonces, el tema es cómo buscamos a las no convencidas. Yo creo que por allá, Patricia, ¿cierto? Hay que caminar. Eso. Ese es un tema mientras hablaba Patricia. Yo después de haber militado mucho tiempo en la resistencia, me asimilé al trabajo. Yo en este momento trabajo, bueno, desde hace mucho tiempo, y trabajo en un área que es 95% de hombres, ¿no? Pero cuando escuchaba a Patricia, yo decía, yo la pregunta que me hago, yo también participo en mi lugar donde yo vivo en un sector que es una comunidad mapuche, pero que trabaja bajo la orgánica de junta de vecinos, ¿ya? Pero que donde uno empieza a darse cuenta que, a ver, que tenemos tan metido adentro el concepto del capitalismo, tan metido, que hablamos que vamos a ir al taller para poder desestresarnos. Nosotros no nos vamos a reunir como mujeres para empoderarnos en el buen concepto de la palabra, porque hoy en día también nos han chacreado el concepto de empoderarse. Nosotros nos vamos a hacer mini empresas, que es otro concepto que nos tienen metido, pero hasta el coño de que, ¿para qué trabajas para otra persona si lo mejor es que seas microempresaria? Pero después, como microempresaria, tenés que boletear. Y hoy día nos volvieron a meter el dedo hasta dentro de que ahora ni siquiera el que boletea puede recuperar sus plata. Entonces, hay un tema aquí que yo creo que tenemos que nosotros, que supuestamente debiéramos tenerlo más claro, es entender que todo este proceso también de feminismo tiene que estar muy bien explicado, de que hay un proceso de capitalismo muy fuerte detrás. El hombre se descansa en el capitalismo para no tener que estar pensando que tengo que darle espacio a la mujer. ¿Cachai? Descánceles. Porque tampoco la idea, yo sigo siempre de las que creo, tampoco la idea es que nosotros como feministas nos pongamos en contra del otro género. Nos ponemos en cuestionamiento al género, pero también tenemos que ser muy cuestionadoras también de nuestro papel como género. Entonces, a mí me preocupa mucho porque se ha generado lo que decía Eva, montones de grupos laborales para la mujer, vamos enseñándole a hacer mermelada, vamos enseñándole a hacer telar. De hecho, se ha chacreado el tema de los telares, porque vienen los huincas a enseñarle a las mapuches cómo se hace telar. Entonces, en esta región, que se ve mucho más fuerte, porque aquí también la política de divide para triunfar ha sido muy, muy exitosa. Yo creo que tenemos que nosotros también ir teniendo mucho cuidado en nuestro discurso, justamente por lo mismo, no caer en el paternalismo, no caer en este mal de desconceptualizar y tratar de ayudar en la conceptualización. Y eso para mí yo creo que es difícil porque a las hortaliceras no las sacaron solamente por ser mujeres, las sacaron por ser mapuches y porque son mapuches que hoy día se visten de mapuche, porque son mapuches que están hablando el mapuche, que le están enseñando a sus hijos a hablar mapuche. Entonces no es solamente porque son mujeres. Entonces es un tema esto que yo creo que tiene mucho cuidado en cómo lo tratamos nosotras mismas, porque Vino Piñera, yo escuché esto en mi taller, la hora. Vino Piñera y salió una mapuche a decirle a las otros mapuches que se dejaran de joder porque ellos, que se habían sacado la cresta por sus tierras, no andaban haciendo esas protestas. ¿Cachai? Entonces, en ese taller eso caló. ¿Ah? Porque era mapuche. Pues. Entonces, a eso voy yo. Hoy día no tenemos la misma pelea que tuvimos para el tiempo de la dictadura. Pues en el tiempo de la dictadura éramos nosotros y ellos. Y era bastante, aunque fuera terrible porque perdimos muchas vidas, era mucho más fácil ver el enemigo. Hoy día, hasta en los medidores de la luz. O sea, a ese nivel voy yo. Entonces, en este gobierno nos están metiendo la cuchufleta, pero a tal punto, y nos estamos quedando tan tranquilos, que es doloroso. Doloroso. No es solo decir no me pongo. Mira, la gente incluso no tiene cojones para decir no me ponga ese medidor. Entonces, el papel de este tipo de encuentro, el papel de este tipo de reflexión debe ser bien penetrante. Hoy día no nos están matando como aquellos años en que nos tomaban y nos mataban a los hermanos y después nosotros los íbamos a buscar. Hoy día están colgando a dirigentes y pasan como suicidio. Hoy día están aislando las comunidades y sabemos cómo van a matarlas de hambre. ¿Cachai? Y nosotros estamos acá. Entonces, hay una resistencia que nos crearon en el tiempo de la dictadura. Hay una resistencia que nos crearon en el tiempo de dictadura que se llama miedo, que todavía está muy fuerte. Y que ellos lo han utilizado muy, muy bien. Entonces, yo creo que todo lo que podamos hacer tenemos que hacerlo desde una perspectiva muy cara. Cuando la compañera decía del miedo, también el miedo nos trajo individualismo, ¿cierto? Y eso es hoy día lo que está prevaleciendo, desgraciadamente. Bueno, pero yo quería intervenir un poquito para atrás, para complementar un poco lo que se ha dicho respecto de la dictadura y para valorar el trabajo que realiza la compañera en sectores poblacionales, porque ese fue prácticamente mi trabajo desde el año 86 aquí en Temuco, con los comedores populares en esos tiempos. Y en esto quiero destacar de alguna manera, aunque hoy día está súper mal, el trabajo que hizo la iglesia en ese tiempo. Aquí en Temuco, felizmente, a mí me tocó trabajar con Monseñor Sergio Contreras, que acaba de fallecer. Y hicimos un trabajo muy interesante en este sentido con mujeres pobladoras. Y te quería transmitirlo, porque en ese tiempo se respondía justamente a la necesidad que de repente hay hoy día también, que es el hambre, es la miseria, el no ser escuchado, el no tener para el día. Entonces la gente empezó a organizarse. Y nosotros empezamos a trabajar con eso. Yo soy retornada. En ese tiempo empezamos a trabajar en la Vicaría de la Solidaridad aquí, que se llamaba Comité de Solidaridad. Y empezamos a trabajar con mujeres pobladoras, ¿ya? Y mi marido aquí empezó a trabajar con los sindicatos, con sindicalismo. Y con la Junta de Vecinos, porque en ese tiempo eran designados. Se eliminaron todas las Juntas de Vecinos, todos los dirigentes, y se nombraron nuevos. Entonces, la gente no hallaba qué hacer. Empezaron a recurrir ahí. Y nosotros empezamos a hacer ese trabajo para que se retomaran nuevamente las Juntas de Vecinos, la gente empezara de nuevo a organizarse, ¿cierto? Y empezaran. Entonces, hablando de mujeres, empezamos a hacer un trabajo con mujeres pobladoras, ¿ya? Primero con los comedores infantiles, donde se hacía que las mujeres se organizaran para hacer la comida y las cosas, y qué sé yo. Y después, pero dándole formación a estas mujeres, porque lógicamente habían mujeres que se quedaban acostadas en la casa esperando hasta que la comida estuviera lista para ir a buscarla, ¿cierto? Entonces, no, ahí se empezó a trabajar que ellas tenían que participar y tenían que poner de su parte, y etcétera, etcétera, y se empezaron a inculcar estos valores de la autovaloración, de que yo soy digna, soy persona, tengo derecho y no puedo dejarme denigrar así. Y de ahí salió el primer grupo de mujeres pobladoras que recuerdo, y por eso quería contar que hicimos una primera jornada con 30 mujeres salidas de distintas poblaciones que jamás en la vida, desde que estaban casadas, habían quedado un día fuera de su casa. Entonces fue una noche para contar experiencias toda la noche, y ahí yo vi mujeres llorar, porque cómo las habían denigrado su marido, sus hijos. Y es largo de contar y es muy penoso, entonces no voy a contar. Pero realmente, desde ahí, esas mujeres, hoy día yo tengo la satisfacción de encontrar muchas de esas mujeres que hoy día están a cargo de organizaciones. Y ellas no están haciendo esa organización que está mencionando ustedes de repente. Yo sé que hay muchas así que tejen y hacen las cosas. Estas mujeres, digamos, por ejemplo, tienen algunos grupos de adultos mayores que no hacen tejido ni hacen nada de eso, sino que se dedican, ¿verdad?, a ver cuestiones de salud, a ver otro tipo de situaciones, porque son mujeres que fueron formadas y que fueron saliendo, ¿ya? Entonces, es importante. En ese tiempo, ¿cómo trabajábamos? Porque había resistencia, había persecución, no se podía reunir uno, ¿cierto? No podían haber reuniones. Entonces, trabajamos mucho, fíjense, en ese tiempo con la televisión y con la radio cooperativa. Habían programas de televisión que mostraban algunas situaciones, entonces nosotros en las reuniones las poníamos y la gente se sentaba, ¿verdad?, las mujeres mirando la televisión y hablábamos. Y ahí iban saliendo. Salieron las primeras arpilleras de protesta, ¿cierto? Todo eso. Y de esa forma, digamos, fuimos trabajando en ese tiempo. Yo creo que mucho de eso hay que hacer hoy día. Hoy día están todas las cosas de las redes sociales, ¿cierto? Donde se mandan un montón de cosas. Y hay muchas todavía mujeres que prefieren quedarse en la casa, que no van a la reunión o no van a esto porque están mirando la novela, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Pero se ha logrado que algunas vayan saliendo a la cosa de los huertos, ¿cierto? Y estamos volviendo. Antes también hicimos eso, el comprando juntos, ¿te acuerdas? Se compraba el azúcar por bolsas y luego las repartíamos. Y hoy día yo me he encontrado, de repente hablando de eso, ¿me van a creer? Con mujeres de los grupos donde yo estoy, hay varios grupos, hay varios grupos de mujeres, de diferentes cosas. Y hablamos de esto, porque de repente dicen, oye, esto está tan caro, qué sé yo, qué podemos hacer. Comprémoslo juntos, hagamos un pedido de, no sé, de papel confort ya, compremos dos cajas. ¿A cómo nos sale? Nos sale súper más barato. Bueno, y compramos, hicimos el comprando juntos, ¿cierto? Hicimos también las crianzas colectivas, criamos, hicimos la siembra colectiva, también nos pasaron un terreno en el Niágara y ahí fuimos a plantar papa, a sembrar papa, y después sacamos sacos de papa y nos repartimos, o sea, entre todas las mujeres. Jamás pasamos, después de organizadas, pasamos hambre. O sea, realmente era una alegría reunirse, porque compartíamos, ¿cierto? Y podíamos, y yo creo que hoy día eso hay que tomar. O sea, no mencionarle, porque mira, la gente, si tú le mencionas lo de atrás, dice, eso es política, ustedes son comunistas. ¿Ah? Entonces, no mencionar, pero sí ir tomando lo que está sucediendo. Esto mismo de los medidores, yo digo, ¿cuánta gente dice, no, yo no voy a permitir en mi casa? Ya, toda la población opongámonos, a ver qué pasa. Si toda la población nos oponimos, ¿cierto?, mayor fuerza va a haber de que una sola. Y yo creo que eso es, digamos, yo quería compartir, bueno, hay muchas cosas más. Nosotros hicimos el primer grupo, ¿verdad?, de mujeres por la defensa de la vida, que salimos, ¿verdad?, a la calle en esos tiempos. Nos trataron de lesbiana, nos trataron de que éramos terroristas, nos escribieron en la catedral, ¿cierto?, unas leyendas ahí, pero nosotros igual salíamos y nos íbamos a proteger a la casa de ejercicio donde estaba la Esther Vargas, que también falleció. Hay muchas que se han ido ya. Y ella nos abría la puerta cuando nos perseguían, porque teníamos que arrancar, teníamos que correr, ¿verdad? Por los pacos por un lado, los estudiantes por otro lado, que nos iban defendiendo, pero de repente había que estar en el medio. Bueno, ya, eso. Hola, sí, yo tenía una consulta para la compañera Patricia. Bueno, entendiendo que el conversatorio es Mujeres en la Memoria, Herencia de Lucha y Resistencia, a mí se me viene como la pregunta de cómo, o sea, o qué, cuál es el sujeto o sujeta, la persona que quizá usted le hace a ver, como la compañera Eva delante decía, quizás para ella la explotación en el norte la hizo organizarse. ¿Cuál fue para usted el momento o quizás alguna persona que le da como el impulso a comenzar a organizarse y a comenzar con esto en las poblaciones o en su sector? Bueno. Esto ocurrió hace muchos años atrás, yo tenía 16 años, y estas ganas de trabajar, de luchar, no solamente por mi bienestar, sino también por el de la gente que me rodeaba, empezó a los 16 años al ver a otra mujer, que ya no está con nosotros hoy en día, luchar por tener un lugar digno donde vivir. Ella con todos sus hijos y la gente que estaba alrededor, y ver cómo brutalmente le desarmaban su mediagua y le tiraban todas sus cosas a la calle, y que eran agredidas y tomadas como cualquier cosa y tiradas hacia un costado, independiente de que hubieran adultos o niños de por medio. Y me nacieron las ganas de trabajar por mejorar no solamente mi condición, sino la de ella, el poder apoyar de una o de otra forma la causa que ella tenía, que era poder lograr un lugar donde vivir ella, un espacio para la gente que estaba con ella. La persona a la cual me instó a trabajar y empoderarme dentro de mi espacio, dentro de mi población, y así congregar a más mujeres con metas definidas, y con proyectos definidos para luchar, fue la señora Eliana Elgueta. Ella hoy no está con nosotros, pero nos dejó una gran enseñanza. A mí personalmente, el de preocuparme por la mujer que estaba al lado, preocuparme por mí y poder ayudar, y como decía la compañera, no hacer talleres para seguir con la rutina que uno hace en la casa todos los días, sino para educarlas, para enseñarles sus derechos como persona, para enseñarles sus derechos como mujer, para escucharle cuáles son sus temores, cuáles son los proyectos de vida que ellas tienen, y para ponernos en campaña y concretarlos de una o de otra forma. Entonces, para mí eso fue lo que me inspiró. A los 16 años empecé a trabajar apoyando, era una cabra todavía, me tocó arrancar también por andar metida apoyando a personas mayores, pero a través del tiempo he aprendido mucho de personas que tienen más experiencia que yo en este trabajo, como por ejemplo la señora Eva. Así muchas personas, muchas compañeras con las que he trabajado por una lucha en común, me he ido enriqueciendo y me he ido fortaleciendo como mujer, como persona, y he ido teniendo mis metas, mis principios, todo más claro. Por eso creo que es muy importante este tipo de reuniones, este tipo de conversatorios. Bueno, primero que nada, felicitarla. Me alegra mucho saber que hay grupos de mujeres de las poblaciones, porque generalmente para la gente que estamos en la universidad, por ejemplo, es fácil llegar a la información, es fácil llegar a los grupos, pero para la gente de las poblaciones generalmente no lo es. Para la mujer que trabaja todo el día, que se hace cargo de su familia, de la salud de su familia, de su marido, finalmente no llega esa información, no hace eco. Entonces, que existan estos grupos, en realidad siento que es una buena forma de que el feminismo llegue a donde tiene que llegar, a la gente que tiene que entenderlo. Así que eso, primero felicitarla por eso. La pregunta del chiquillo que preguntó era lo que yo le iba a preguntar. Así que más que nada, ahora que lo sé, ofrecerle nuestra ayuda con Fernanda. Somos internas actualmente de obstetricia de la Universidad de la Frontera y tenemos harta experiencia con talleres sobre sexualidad, sobre género, de repente talleres para los mismos niños, sobre prevención del abuso sexual, autoestima, afectividad. Así que dejar abierta la invitación a cualquier agrupación que esté aquí o cualquier persona que quiera que nos contacte, y nosotras felices hacemos un taller, quizás no tan preparado, más conversado, pero igual tenemos harto conocimiento que nos gustaría compartir. Así que eso. Gracias. No, les agradezco yo la disponibilidad que ustedes tienen para servir a la comunidad. Voy a tomar el contacto. Ajá. Porque aprovechar y manos a la obra, digamos, a trabajar, informando más a la gente, porque para eso precisamente son este tipo de reuniones, para que conversemos, para que analicemos, para que aprendamos de la experiencia de otros que llevan más camino que nosotros recorrido, más experiencia a través de los años, y también agradecerles a ella por su fortaleza, por el tiempo de trayectoria que tienen como dirigentes, porque para nosotros, al menos para mí, ellas son libros con mucha experiencia en los cuales uno tiene que apoyarse e ir aprendiendo día a día. Muchas gracias. Mira, quisiera, bien cortito nomás, pero un poco expresar los aprendizajes que todo este rato me han ido quedando. Y de repente en algunas cosas quizás discrepar un poquito con algunas de las opiniones de aquí, pero me parece bueno reforzar esa idea que aquí se ha plasmado, que en realidad no hay lucha ni batalla feminista que valga la pena para un cambio real en el mundo si no la anclamos a la lucha contra el capitalismo, que ahora lo que vivimos es neoliberalismo, pero bueno, es capitalismo. Si vemos hasta la Matei es feminista, pues, o sea, vamos revisando las lideresas mujeres en Chile hoy, hay muchas que son derechosas profundas, pero quieren estar también hablando de feminismo. Entonces, mientras no luchemos en contra del capitalismo desde el feminismo, no vamos a avanzar mucho. El capitalismo, que ahora es neoliberalismo, nos vuelve a succionar y nos vuelve a sepultar. Después, por otra parte, pienso, fíjate, estos espacios también, valoro tanto estos espacios donde nos miramos la cara, donde conversamos, donde a lo mejor podemos discrepar, pero sobre todo vamos, seguimos pensando que cuánto bien nos hace esto para crear un nuevo colectivo. No es lo mismo la comunicación a través del WhatsApp, a través incluso del correo electrónico, porque uno se queda casi, a veces muy contento, a mí también me pasa, si de, pucha, 2 horas he estado de repente whatsappeando, ¿qué es eso? 2 horas de mi día. Y resulta que uno dice, ah, ya, como que hice una gran batalla revolucionaria porque mandé esta frase feminista, mandé este discurso antineoliberal, que bueno, es importante, pero y después me quedo muy tranquila. Y a lo mejor los demás ni lo leyeron. Y entonces uno siente, ya, hice una tarea importante hoy día, entonces pues uno se levanta. Cuidar esos espacios también nos engañan y nos mantienen tan desunidos como para que esta terrible cosa que estamos viviendo hoy día, porque en realidad es terrible la sociedad neoliberal, nos tenga dominados, nos tenga sujetos. Entonces, bajar un poco la comunicación, bien ponernos de acuerdo, nos juntamos a las 7, eso es otra cosa, pero este discutir, conversar directamente es otra cosa, tiene un dinamismo y una dialéctica diferente, porque en la medida que compartamos nuestro pensamiento, vamos tal vez modificando algunas cuestiones. A lo mejor me saco un prejuicio, a lo mejor descubro de nuevo el significado de algo, por ejemplo, que tú dijiste que habías entendido que nos falta tanto, que hay tanto por hacer, que eso lo ves siempre. Y de verdad, cuando tú lo dijiste, como que casi como que entré a otro lugar en el mundo para tomar la dimensión de lo que tú dijiste, en el sentido de que es cierto, siempre hay mucho por hacer. Y de verdad, no, lo peor que debemos pensar es que en algún momento ya no tenemos que hacer nada. Porque eso no es así y ese es un engaño. Porque mientras tengamos vida, mientras la vida esté en este planeta, que muchos años parece que ni siquiera nos quedan, y eso no es por ser pesimista, pero con todo el daño que le hemos ocasionado, siempre va a haber algo que hacer. Y mientras tengamos fuerza de vivir, vamos a tener mucho por hacer. Y qué bueno, porque eso es vida. Porque cuando ya uno no tiene nada más que hacer, o sea, entonces cerrar los ojitos y adentro el cajón. Porque la vida es garra, es desafío cotidiano, es seguir construyendo. Como que le diste, me ayudaste a darle un nuevo sentido a eso que a veces uno piensa, pero... Bueno, y lo otro que sí, yo también creo que el miedo que fue sembrado conscientemente por los poderosos en Chile y en el mundo para el 73... Nos dolió, y a lo mejor todavía nos sigue doliendo. Pero yo creo que también, y en eso quizás discrepo un poco contigo, yo creo que también se hizo uso y abuso de esta idea del miedo. Porque te digo que a mí me da terror pensar que hoy día mis nietos, uno no los pueda mandar de chiquititos a comprar al boliche a la vuelta de la esquina alguna necesidad, porque nada te dice que a tu chiquitito no le vaya a pasar algo, fíjate. Entonces, hay en este momento espacios de miedo y de terror posible enormes en el cotidiano vivir. Entonces yo creo que ya hay que decir, bien, ese miedo sigamos trabajando, ese miedo que quedó durante la dictadura, después del golpe, sigamos trabajándolo, pero hay otros miedos terribles que si no hacemos algo colectivamente, bueno, se los vamos a heredar nomás a las nuevas generaciones. Entonces pienso que estos espacios son irreemplazables y que a veces el poder ha hecho uso del miedo y eso tenemos que pararlo, como también estamos terriblemente dominados por los medios de comunicación, la televisión, etcétera, etcétera, que nos aliena, nos engaña y nos mantiene como estamos. Y así que muchas gracias por tu experiencia y tu fuerza. Bueno, primero agradecer el espacio. Yo creo que felicitar a los que organizaron, a la coordinadora. Me quedo con algunas ideas que, a propósito de toda esta intensa semana llena de actividades, de la marcha, de la lucha, como que aparece el feminismo ahí con grandes aportes, que es también de construir mis propias, digamos, formas de ver y de entender cómo uno en los distintos contextos empieza a hablar de un modelo o de una forma de relacionarse distinta a lo tradicional, ¿ya? Pensando en esta idea de qué nos hizo organizarnos, que fue parte como una idea parece que transversal del conversatorio, que había una pregunta ahí de qué nos llevó a organizarse. Es interesante poder escucharla porque yo creo que en los distintos relatos se vio que estaba la idea principal de que algo no le gustaba y había que cambiar o había que hacerlo distinto y había que no quedarse ahí. Es como decir, como la frase de ahora, dice, ¿por qué amerita, qué es lo que amerita huelga, ¿no? Que ahora hay una amerita esto y esto amerita huelga. Antes esto otro o en la dictadura o esto había que organizarse, como dice Patricia, para este otro que era el enemigo. Ahora hay otras razones. Pero siempre está esa idea de que yo creo que desde la mujer de ver a esa necesidad que a veces no es visible, que está invisible. Yo creo que las mujeres cuando se organizan es capaz de visibilizar y hacer visible otras necesidades que muchas veces pasan desapercibidas o ocultas y que cuando se organizan las mujeres generan otra dialéctica, otra dinámica, una fuerza distinta. Los mismos grupos, cuando uno vivencia grupos de se reúne a conversar solo mujeres, es distinto cuando se reúne a conversar en mixto, ¿ya? Porque genera una complicidad distinta, hay una dinámica diferente. Y esa fuerza yo creo que hay que relevarla y poder traspasarla ahí a los demás. Yo creo que las luchas ahora son distintas, hay mucho de memoria a propósito de que rescatar. Hoy día tuve que hacer un trabajo como rescatando un poco las mujeres en la historia a propósito de dictadura. Claro, no hay mucho, ¿no? El informe Valech no dice cuántas mujeres estuvieron detenidas, dijimos, en el texto. El segundo informe Valech sí dice el porcentaje de mujeres detenidas. Pero se ha ido trabajando, pero cuesta mucho visibilizar. hay que hacer un trabajo ahí de memoria, lo mismo de aquí local, el centro de detención El Buen Pastor, que fue emblemático de la dictadura, solo de mujeres. También ha sido invisibilizado, incluso muchas veces cuando uno nombra los centros de detención, El Buen Pastor se nombra, pero no hay una cifra que diga cuántas mujeres oficial, digamos, ¿no? O cuántas mujeres estuvieron en tal centro, o qué sé yo. Es difícil encontrar eso, y que también sirve para la memoria, pero una memoria que tiene que ir en pos de las nuevas generaciones, en pos de que sea aprender de que la lucha anterior fue para un cambio, que ahora las luchas son distintas, pero que sí hay forma de organizarse, que se pueden aprender, que el encontrarnos y conversar yo creo que es importante, y que ahora vienen con otra pila las nuevas mujeres, digamos, vienen con una fuerza distinta, vienen mucho más, tal vez ahí también hay un cuento nuevo. Yo creo que con eso me quedo, como con este encuentro de luchas que han pasado en distintos momentos de la historia, pero que sí tienen como la raíz de querer hacer las cosas mejores, no individuales, sino las cosas mejores para un colectivo, para todos y todas, digamos, para integrar más. Y sí estoy de acuerdo que tiene que ver con esto de que el modelo actual es el que está, no hay, es el que hay que luchar por en contra de eso, porque finalmente el individualismo no ayuda y no hay aporte. Eso es lo que me quedo yo en resonancias con respecto a lo que hemos conversado hoy día. Bueno, para estoy contenta de haber llegado aquí un poco atrasada. Soy Rayén, para la gente que no me conoce. Yo vengo de una experiencia en el campo cuando era joven. Participé en ese tiempo de las recuperaciones de territorio, ¿no? Soy una ex prisionera política también. Y no hace mucho también fui bien fuertemente reprimida en lo que se llamó la Operación Huracán, ¿no? Ahora, viví por muchos años, después de la dictadura, digamos, viví por mucho tiempo en una población que está bastante estigmatizada hasta hoy día, que es una población que nació de una toma de terreno, ¿no? Y viví harto tiempo ahí, y yo creo que mi mayor experiencia como mujer ha sido la solidaridad entre mujeres, entre las mujeres más pobres que se conocen, ¿no? Y a veces, muchas veces me preguntaban, me decía, ¿cómo tú vives ahí en esa población? ¿Por qué no te cambias? Ahí en esa población, para mí fue bien triste confirmar, por ejemplo, no hace tanto tiempo atrás, hace 12 años atrás, 15 años atrás, al tratar, digamos, de construir, hacer talleres de arte, teatro y literatura con las niñas y los niños ahí, y con las mujeres principalmente, que en ese tiempo el movimiento feminista todavía no estaba tan organizado y fuerte como ahora, pero por una cosa de género y de solidaridad entre las mujeres, creamos grupos de mujeres, digamos, en el arte, la literatura y el teatro. Entonces, yo trabajo harto con jóvenes, con gente joven, mujeres y jóvenes, ¿no? Y esa vez conseguí que un grupo de teatro de la Universidad de Chile de Santiago viniera a dar una obra de teatro. Y así empezó, estoy hablando de hace más o menos 15 años atrás, ¿no? Y la gente me decía, ¿pero qué una obra de teatro? Y para sorpresa mía, lo que para mí era algo como natural y normal, ver una obra de teatro, me di cuenta que la gente de esa población, que es la Vista Verde, ¿no? Yo viví muchísimos años ahí en la Vista Verde, y en plena dictadura también viví ahí. Llegué ahí clandestina, en la dictadura, digamos, media camuflada en la población. Y cuando se dio la obra de teatro, aunque era una obra de teatro que todos creíamos que era sencilla, la gente no la entendió. Pero era la primera obra de teatro y sentían como vergüenza cuando dije no. Le dije yo, bueno, entonces vamos a crear obra de teatro nosotras mismas acá, ¿no? Bueno, yo tenía una buena biblioteca, ¿no? Yo digo tenía porque ahora tengo solo mi cuerpo. Porque esa casa, un extraño incendio, terminó con la casa y me quedé sin nada. Y bueno, entonces ahí, no como, yo lo cuento porque fue una cosa innata de crear talleres de mujeres. Y con tristeza encontré en esa población 375 personas que no sabían leer ni escribir. Y que nunca lo habían dicho porque les daba vergüenza. Entonces la gente, me llamó la atención cuando empecé a tomar datos así. Y ellos hacían como un tic, una muesquita. Me llamaba la atención que mucha gente, y sobre todo mujeres y mujeres jóvenes, hacían como una firma, pero no era una firma. Y claro, nadie sabía que no sabía leer ni escribir. Hasta que conversando, yo le dije, bueno, ustedes pueden hacer teatro también. Y sin que ellas se dieran cuenta, porque realmente se sentían avergonzadas de no saber leer ni escribir, entonces empezamos a montar una obra de teatro popular, lo que se hacía siempre antes, ¿no? Que el teatro era una herramienta de lucha. Y yo confirmo lo que dices tú, ¿no? Que si esa lucha no es anticapitalista, es una lucha que se pierde y cae en el vacío, ¿no? Sobre todo ahora que el individualismo en el cual estamos es realmente muy peligroso. El miedo al vecino, a la vecina o a la persona que no conocemos ya se ha hecho como una enfermedad. Porque este capitalismo ha sido bien inteligente en crear proyectos como los famosos emprendimientos que la gente no gana, pero como tiene un emprendimiento cree que está mejor y a veces hasta pierde. Ya no es obrera, ya no es, yo tengo un emprendimiento, ¿no? Ya no es campesina tampoco. Ya deja de ser campesina, tiene un emprendimiento. Entonces yo quiero contar esto porque en esa población nosotros creamos grupos, no con el término feminista, pero eran solo mujeres, ¿no? Porque estoy hablando de harto tiempo atrás. Yo quiero volver ahí, pero no he podido hacer, construir mi casita todavía, no he podido juntar el dinero para hacer una habitación ahí, pero quiero volver. Y sabes que quiero contar también de que en esta población, cuando fue el incendio en mi casa y yo quedé a pata pelada, como se dice, el cuerpo desnudo, fue en esa población donde las mujeres se juntaron, hicieron fiesta, hicieron un montón de cosas, y fue la gente que a mí me vistió y me dio de comer durante varios meses, ¿no? En esa población que está tan estigmatizada. Pero esa población donde la gente no sabía leer ni escribir, que afortunadamente se hicieron cursos ahí de alfabetización y que no lo quisimos hacer con ningún ente de gobierno, porque el gobierno después dice, nosotros estamos alfabetizando, y realmente hay que ser muy cuidadosos con la dignidad de la gente, ¿ya? Y quiero contar algunas cosas porque, por ejemplo, yo tenía una buena biblioteca y yo no sé cómo se expandió de que yo tenía una biblioteca en la casa. Entonces, cuando los niños y las niñas querían hacer una tarea o sacar de un libro, iban a la casa y me decía, Rayén, necesito que me ayudas en esto. Entonces, yo les pasaba el libro y decía, mira, este libro, le decía yo, fue de mi mamá y ahora es mío y antes fue de mi abuela. Bueno, era un cuento que yo le contaba, ¿no? Y ahora lo tienes tú, pero tú tienes que cuidarlo porque después va a servir para tu hermanito más chico que está la guatita de la mamá o cosas así, ¿no? Y sabes que yo prestaba mis libros sin... y después empezaron a llegar las mujeres jóvenes, las madres jóvenes, porque los niños le leían a las mamás. Porque le decía, mira, la Rayé me dio este libro y dice esta cosa, qué sé yo. Entonces los niños, las niñas le leían a las mamás y las mamás se empezaron a entusiasmar con los libros. Hasta que un día me llegaron y dicen, oye, Rayé, nosotros queremos escribir poesía. Y después que ya habían empezado en los cursos esos de alfabetización, que nosotros no quisimos, que se supieran incluso, casi en forma clandestina lo hacíamos, por la dignidad, digamos, para respetar la dignidad de la gente. Entonces, ellas después me decían, yo quiero escribir poesía. Yo le dije, cada una de ustedes puede escribir una canción, puede escribir poesía. Y así fue que yo con gente joven, que era músico o música, ¿no?, empecé a llevar a mi población y la gente se fue entusiasmando con la música, con la poesía, con la literatura, ¿no? Y entonces yo te digo, ahora, y quiero contar un hecho que fue un hecho de solidaridad que yo creo que pasando sobre el miedo que se ha instalado acá. En el tiempo, hace ya harto tiempo que se está aplicando la ley antiterrorista, yo tenía 10 lamienes del campo en mi casa, en esa población, que estaban con arresto domiciliario porque estaban con en juicio. Y sabes tú de que llegaban los pacos 3 veces la noche, decía papu, papu, papu, papu, y con así a todos, y despertaban a toda la gente de la población, ¿no? Con las sirenas y todo, la primera noche ya. Y iban 3 veces en la noche a hacer el control de si estaban ahí o no estaban. Y sabes qué, yo dije, aquí la gente de la población me va a echar. Ya, la segunda noche otra vez, y pateaban la puerta para entrar. Entonces, la segunda noche yo le dije, mira, vamos a dormir con la puerta sin cerrar, porque yo no tengo dinero para comprar otra puerta nueva y ponerla. Entonces dormimos con la puerta junta y otra vez, papú, papú, que eso sí es yo. Yo les quiero contar este hecho porque yo creo que ha sido uno de los más lindos que yo he vivido en tiempos de esta dictadura que estamos viviendo y que la gente no se da cuenta, que le obligan a hacer cosas que no quieren. Y yo me empecé a preocupar porque pensé que me iban a echar de la población, porque era demasiado el boche con la sirena y las luces y todo. La tercera noche salieron todas las mujeres de la calle donde yo vivía con palos, se pararon frente a los pacos y le dijeron, bueno, aquí viven ancianos, viven ancianas, viven niños, viven niñas, ¿y ustedes qué se creen? ¿Acaso están en un corral que no nos dejan dormir? Y si no, aquí no pasan, si no callan sus sirenas. Y fue así que como después llegaban todas las noches al control de identidad de los hermanos que estaban con arresto domiciliario, pero no entraron más con el papú, papú, papú, papú. Entonces, yo te digo, yo creo que además de la verdad es que las poblaciones, yo he vivido siempre en población. Estuve un tiempo viviendo cerca, no tenía donde más vivir, estuve cerca acá. Y ha sido el tiempo que más mal lo he pasado. Porque nadie de ahí, de esa villa, vivía en una villa, nadie me saludaba. Nadie hablaba conmigo. Era como una persona que no existe, aunque hubieran problemas. Entonces tengo las dos experiencias. Vivir en una población muy estigmatizada, ahora vivo detrás de la línea también, creo que había una compañera que vivía detrás de la línea. Y bueno, ahora volví a recuperar la confianza, ¿me entiendes tú? De vivir en un sector donde tú eres igual a los demás, ¿ya? Pero lo que más feliz me hace es que ellas buscaron dónde estaba, me decía, Rayé, necesitamos talleres de literatura, necesitamos talleres de poesía para los niños. Necesitamos tu biblioteca. ¿Cómo lo hacemos para recuperar tu biblioteca? Bueno, yo no sé cómo lo vaya a hacer, pero este año decidí de regresar a esa población porque el terreno es mío, solamente que está vacío. Y que no tengo las tablas para parar una rancha ahí. Pero decidí que este año lo voy a hacer. Yo cuento esto porque yo creo que el canto, la música, la poesía, cualquier rama del arte que te recrea el alma y el pensamiento y que te entrega un mensaje bello en las palabras, en la música, queda en la conciencia de la gente. Porque yo te digo, no hay nadie que no entienda, que no la entienda cuando es parte del pueblo mismo. Y por eso yo soy una convencida, yo no lo voy a ver, pero lo verán mis nietos, ¿no? Yo creo en que este país algún día tiene que cambiar, porque a mí me aterroriza el individualismo extremo que hay hoy día, incluso entre nosotros mismos, y la estigmatización del otro como... cómo es, cómo se viste, si se pinta, si no se pinta. Y yo creo que las mujeres somos las más agresivas, incluso entre nosotras, de no aceptarnos. Incluso gente militante que es feminista, ¿me entiendes tú? Yo creo que nosotros tenemos que aprender a mirarnos y aceptarnos como somos. Y si hay una crítica, que sea una crítica, digamos, solidaria y en buena onda, como dicen los jóvenes, ¿no? Y que porque eso es fácil de hacer, ¿no? Y no esa cosa que te tira a partir así como, o que te margina porque te vistes diferente, o porque te pintas distinta, o porque hablas diferente, ¿no? Porque yo he vivido, yo te digo, de parte de feministas, cosas bien feas contra mí. Y no me aquejo de eso, ¿no? Porque yo también soy bien fea, ¿no? A veces. No, sí, hay que reconocerlo. Pero es un poco porque yo creo que el trabajo de recuperar los derechos de la mujer es un trabajo doblemente difícil. De aprender a querernos, a mirarnos a los ojos, a aceptarnos como somos las mujeres. Es difícil, porque todo este sistema en el que estamos viviendo ha tenido éxito también, que nos ha hecho ser tan egoístas, ¿no? Y ojalá que recuperemos esa generosidad que teníamos como cuando éramos mucho, este país era mucho más pobre que ahora, ¿no? Porque ahora es más rico materialmente, pero nosotros no disfrutamos la riqueza que tiene. La riqueza está en manos de unos poquitos y nosotros estamos recibiendo las migajas nomás. ¿Ya? Eso nomás. Queremos hacer una pausa de las palabras para despedir a nuestra compañera Patricia, que tuvo, digamos, la gracia de poder acompañarnos hoy, compartirnos parte de su experiencia de trabajo tanto comunitario como a nivel territorial, poblacional. Así que le damos la despedida, le agradecemos haber compartido su historia, habernos abierto parte de su historia personal y agradecer porque finalmente nos alimenta, digamos, estas ganas de seguir luchando y seguir organizándonos. Agradecerles a ustedes más que nada que me hayan dado la oportunidad de conocerlos, de conocer sus historias, de poder compartir con ustedes el deseo de trabajar, de generar cambios. Así que fue una tarde muy enriquecedora para mí. Se los agradezco montones. Y la disponibilidad está cuando necesiten trabajar, cuando necesiten cooperación. Aquí estoy. Gracias a todos. Vamos a dar las últimas palabras antes de cerrar. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a las compañeras con, a ver, para que no suene feo, con más experiencia, por haberla compartido. Sin duda alguna, para nosotras es súper importante, aquí hablo por todas las chiquillas que estamos como atrás de este trabajo, que nos sirve para seguir construyendo. Es como la tierra fértil, estas mujeres, para nosotras, para seguir sembrando, seguir levantando nuevas ideas, una lucha que sigue resistiendo, con, como dice la Eva, con una connotación que nosotros le dimos a la palabra resistencia, que nos ayuda, nos alimenta, nos fortalece. Yo creo que más que nada, como tomar un poco las palabras que dijo acá la compañera Patricia, la compañera Bernardita, y la compañera Rayén, que sin duda alguna el feminismo no tiene un cauce si no es de clase. El feminismo tiene que aprender a leerlo. El feminismo no se puede quedar en la academia, no se puede quedar en la universidad, en el privilegio, sino tiene que bajar, tiene que llegar a la base, a las postergadas, a las explotadas. Y yo creo que esa es la tarea que nos queda a nosotras, que es larga, es dura, porque de alguna u otra forma nosotras hoy en día igual estamos siendo privilegiadas al tomar conciencia de nuestros privilegios. Pero resulta que hay mujeres que, por ejemplo, las que nos acompañan hoy día y que dieron la pelea y lucharon contra la dictadura y que siguen luchando hoy día con el fantasma que sigue entre nosotros, que la tarea es como retroalimentarnos, como no olvidar. Sin duda alguna, el mujeres es la memoria. Memoria es una palabra súper importante que nosotras, yo creo que en el trabajo que llevamos a diario, en el cotidiano, es un constante que se va perpetuando en nuestras tareas, en nuestras actividades, en nuestras convocatorias, y que yo creo que a veces nos cuesta un poquito, porque como decía la compañera acá, Patricia, que no sé dónde está, bueno, se acaba de ir. Bueno, pero como decía la compañera, hay muchas mujeres que ya se están organizando y que se siguen organizando en las poblaciones. Y pasa que a veces a nosotras, las que nos organizamos como dentro de nuestro círculo de privilegio, a veces academicista, del trabajo, nos resulta súper difícil, así como compatibilizar los horarios, los tiempos. Y nos hacemos un montón de atados y nos calentamos la cabeza un montón. Y pasa que las compañeras, cuando la vieron más fea, cuando la vieron más difícil, cuando el fusil la estaba apuntando directamente, cuando el cañón estaba a la vuelta de la esquina, las compañeras tuvieron los ovarios bien puestos y súper fuertes para decir: no, sabéis que mi pelea es ahora, y es por las que vienen, y es por las que ya no están, y es por las que estamos. Y resulta que no les resultaba tan difícil. Y a las compañeras pobladoras que hoy día se organizan, que son dueñas de casa, que son mamás, que son esposas, que son trabajadoras, que son explotadas, aún así en su agenda absolutamente copada, siempre tienen un espacio para la organización. Y a nosotras, que a veces solo estamos estudiando en la universidad y tenemos un trabajo part-time, resulta súper difícil compatibilizar una hora para conversar, para discutir, para cuestionarnos. Y a las compañeras que tienen 8.300 roles más, tienen todavía ese espacio para decir: oye, soy mujer, estoy siendo explotada, necesito de más mujeres para darle cara, darle frente a esta situación. Yo creo que ante eso es pura admiración la que tenemos nosotras hacia ellas. Yo creo que todas estas instancias a mí me resultan como un tirón de orejas necesario. Y así como podemos, se puede, o sea, si compañeras pudieron ante situaciones tan adversas, tan blanco y negro, que eran así como es o no es, así como o vives o te mueres. Y creo que la supieron hacer, lo hicieron súper bien. Si bien, como dice la compañera acá atrás, a lo mejor no se ganó nada, pero resistieron, lucharon y hasta el día de hoy siguen de pie, y eso se admira, se agradece y se debe aprender. Y lo último, que quiero tomar un poco lo que dijo la compañera acá atrás, que con relación al rol que se mantuvo desde la mujer, como desde la maternidad. Ayer estábamos trabajando con unas compañeras en escribir algunas frases como importantes o que nos llamaran la atención para una actividad que vamos a tener el fin de semana con niñas y niños. Y frases que les pudieran como llamar la atención a las niñas y a las mamás de las niñas que iban a acompañarnos ese día. Y encontramos una frase de la comandante Tamara, del Frente Patriótico, que decía... yo decía, yo no puedo no ponerme triste por mi hija, siento que la amo, pero no puedo dejar de luchar porque hay miles de niñas más que van a sufrir. Y eso es real. Y a veces eso nos llama a cuestionarnos no solamente nuestro rol de mujer, nuestro rol de madre, sino que a mí me pasa como estudiante, como joven, que claro, yo no puedo preocuparme solamente de mí o de mi amiga que está al lado en la misma sala, siendo que hay miles de mujeres más afuera que están en la misma o están peor que yo. Y tal como decía la compañera acá, la pobreza a veces nos une caleta. La mujer pobre, que es doblemente explotada, que es doblemente vulnerada, al unirse, al organizar su rabia, logra crear una trinchera que da frente y da cara y que es capaz de combatir este capitalismo tan duro de quebrar, pero que se puede. Y que yo estoy segura que en algún momento ese sueño de construir la patria socialista va a llegar. Y que la pega hasta nosotras. Así que eso, agradecer el espacio. Estas instancias se van a seguir replicando. Eso esperamos, eso queremos. Agradecer a todas las que vinieron, a las que se quedaron, a las que compartieron. Y eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, agradecer esta invitación, que la vi en el Facebook, me pareció súper interesante. Me presento, yo soy periodista, soy encargada de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas Regional Araucanía. Contarles que con Carlos estamos haciendo un trabajo en conjunto para más adelante realizar un taller de derechos humanos que tiene mucho que ver en la realidad que ocurre aquí en nuestra región, donde estos han sido violentados y vulnerados por siglos. Agradecer las experiencias que hoy día recibí al escuchar a todas estas mujeres, todas estas lamien que muestran el Nehuen que existe aquí en la Araucanía. Un Nehuen que hoy día, con todo lo que nos está ocurriendo como país, como región, como comuna, está siendo cada vez más pisoteado, más vulnerado, no se reconoce nuestro ancestro, no se reconocen incluso nuestros valores. Así que me voy llenita, me voy con el piuque bien llenito de harto cariño y de resistencia. Y le comenzaba a Carlos, y aprovecho también de extenderles una invitación, porque por primera vez nosotros como Colegio de Periodistas Araucanía vamos a hacer un coloquio sobre las mujeres periodistas en la región, porque si bien es cierto, siempre la prensa hemos sido vilipendiados, a veces, muchas veces con justa razón y otras no, también creemos que es súper importante reconocer a aquellas mujeres que hoy día están trabajando en los medios de comunicación, que están tratando de poner su granito de arena, que han trabajado y han hecho prensa de dictadura. Vamos a estar con Mirna Concha, vamos a estar con Daniela Bello, Andrea Arias, Nadia Arias y Silvia Payán, periodista mapuche, que van a contar un poco cómo ha sido hacer prensa en la región de la Araucanía, una región donde el patriarcado consume, donde tenemos muy pocas mujeres en política, tenemos una sola alcaldesa, dos parlamentarias, unas 10 concejalas, y para contar. Entonces igual es súper importante poder aprovechar esta oportunidad de participar de esta invitación que le estamos haciendo como Colegio Periodista. Este coloquio va a ser el próximo viernes 14 a partir de las 6 de la tarde en el Auditorium Andrés Bello de la Universidad Autónoma. Es gratis, están todos bienvenidos y bienvenidas y bienvenides para que vayan y comparten, porque yo creo que también es importante conocer la otra mirada. ¿Qué es lo que pasa a nosotros como periodistas, como mujeres, cuando tenemos que enfrentar de repente un procedimiento policial, donde muchas veces hemos sido violentadas, cuando de repente tenemos que ir a hacer una entrevista a la cárcel y sentir en carne propia lo que sienten muchas mujeres que no lo pueden decir, pero nosotros podemos hacerlo? Y también lo que muchas mujeres periodistas sufrimos en dictadura, sufrieron dictadura, yo era muy chica para ello, pero vi, tengo compañeras que la pasaron muy mal y aún así seguimos haciendo prensa, independiente de hoy día de estos medios que están a merced del capitalismo y a merced del sistema, hay otros medios que por debajo estamos luchando y estamos construyendo un mejor país, mejores derechos para las mujeres. Así que les dejo esta invitación para que vayan este viernes 14 con toda la confianza del mundo a participar de este coloquio y puedan plantear también sus inquietudes y conocer de repente las personas que están detrás de las noticias que uno lee, escucha, y saber que también tiene una historia y que a veces no es nada muy jauja la magistru, sino que también tiene sus propios conflictos y dolores. Así que agradecer y los felicito enormemente a la Casa de la Memoria, a Carlitos, a la Natalia, que la conozco, y a las otras personas que han aparecido acá, la Patricia, que también la conocí por la pega. Así que nos agradezco enormemente, y qué lindo ver gente joven, ¿eh? Chiquillas y chiquillos que están abriendo y rompiendo espacios, po. Que pese a que no le dejamos una muy buena semilla, ellos están labrando un mejor futuro que el que nosotros hemos ido dejando. Así que chal tumay, Lambián. Yo creo que las reflexiones que cada uno puede ir haciendo, ¿no? Que el feminismo es la lucha de clases, la emancipación de las mujeres pasa por allí. Y yo les hablaba de mi experiencia hace 40 años atrás, más de 40, y era el capitalismo, la explotación, hablábamos del capitalismo dependiente, etcétera, etcétera. Hoy día han cambiado, pero hoy día es el capitalismo y el imperialismo que tenemos en nuestro país, tal vez con formas diferentes de agresividad. Los medios de comunicación son otros los elementos. Cuando la Patria decía, nosotros teníamos claridad respecto al enemigo, ¿cierto? Ellos y nosotras. Pero hoy día está más, es más nebuloso, más diversificado. Pero bueno, pero el eje es el mismo, el eje del mal, como dicen. Y yo creo que tenemos que ser anticapitalista, antiimperialista. O sea, no puede haber emancipación si nosotros, pienso yo, no tenemos esos conceptos. Y que de a poco nos vamos a ir aclarando, de a poco a esa experiencia práctica le tenemos que colocar la teoría, o viceversa, a la teoría tenemos que colocarle también terreno práctica. O si no, nos va a costar mucho, si nos vamos a desviar dentro de nuestras intervenciones. Yo agradezco la oportunidad de haber conversado en lo personal, pero dos cosas, antes de despedirme como coordinador. Yo creo que nosotros, tanto en Chile, y no podemos olvidar América Latina, y yo creo que la ofensiva fascista, la ofensiva del capitalismo y el imperialismo es fuerte, y hoy día no podría dejar fuera del reconocimiento de las mujeres que en Venezuela se lo están pasando muy mal. Eso era. A lo mejor hay alguna persona que no esté de acuerdo, pero yo veo que Venezuela hoy día, el avance del imperialismo y el capitalismo es fuerte. Y eso también tenemos que nosotros sensibilizarnos en relación a eso. Y el antifascismo hoy día es salir a la calle y ver que no más política de género, creo que está tomando todos los carteles de la huelga del viernes. Bueno, ahora me dio una tarea la EVE, es agradecer. No, gracias. Aquí hay un grupo importante, somos varios los que participamos en la coordinadora de la Casa de la Memoria. Como lo dijo Eve antes, desde septiembre del año pasado venimos trabajando elementos fundamentales relacionados con los derechos humanos, visibilizar en la región los temas de derechos humanos que están o que estaban bastante, no quiero decir olvidado, pero cuesta mucho en esta región tan de derecha, tan fascista, visibilizar las problemáticas de derechos humanos, y no solamente de la represión política anterior, sino también la represión que está pasando con el pueblo mapuche, la represión que hay en nuestras poblaciones, donde los carabineros entran y hacen y deshacen con la población, con las mujeres, con los niños, etc. Agradecer, como decía, desde la coordinadora a cada una y a cada uno de todos los que están presentes. Creo que esto ha sido, por lo menos, ha sido un espacio de reflexión, y eso se agradece. Yo creo que hoy día nos vamos todas y todos con interrogaciones de ver cómo podemos seguir desarrollando estos espacios. Yo creo que no debería ser porque estamos cerca del 8, que hay una conmemoración, sino que hay que buscar las formas de hacerlo todos los días. Yo creo que la militancia está relacionada a que todos los espacios, de todos los días, nosotros somos militantes. Cuando nos encontramos con una persona en la micro, tenemos que tener una actitud militante. No solamente porque estamos aquí, sino es nuestra vida, nuestra cotidianidad. Yo creo que hasta cuando uno duerme, tiene que estar pensando en que el capitalismo nos persigue. Y nos agradecidas de todo. No sé si era lo que tú necesitabas. Bueno, queremos para ya ir terminando y despidiéndonos, agradecer la participación que ha habido hoy. Yo creo que finalmente eso es una muestra de que estos son temas atingentes, son temas que están hoy en día cuestionando a la sociedad en su conjunto, y es algo de lo que debemos hacernos cargo. Agradecemos muchísimo, por lo menos yo desde lo personal, el poder hoy haber conocido experiencias tan gratificantes de compañeras que, como decía la Nati, tienen más experiencia que nosotras, han pasado distintas situaciones y por ende ya tienen la película clara. A nosotras, yo por lo menos me voy hoy interpelada, me voy hoy con tareas fijas, y finalmente es un tomar conciencia de que en realidad esto no puede ser salvarnos a nosotras mismas o salvar a la compañera de carrera, o en mi caso salvar, no sé, a la compañera de trabajo solamente, porque finalmente nosotras somos unas privilegiadas del lugar en donde estamos, sino que tenemos que dejar el egoísmo de lado, retomar la humildad y empezar a construir con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, y desde ahí empezar a trabajar y construir esto. No podemos empezar a construir desde acá arriba si no tenemos una base sólida. Voy con una reflexión de que la memoria debe ser un esfuerzo activo y constante, porque solo el ejercicio de memoria activo y constante nos va a permitir no volver a repetir la misma historia y a no volver a cometer los mismos errores que ya antes se han cometido. Como acá dijimos, nadie acá está inventando el fuego, así que seamos menos ególatras y recojamos las experiencias de las compañeras que nos llevan harta ventaja ya. Muchas gracias. Gracias a Curruf.